El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con la doctora Adriana Santagati, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, para comentar algunas actuaciones que viene teniendo la Defensoría dentro de su mucho trabajo, nos decía, muchos temas que la están solicitando, pero uno de los primeros temas que vamos a hablar va a ser el tema sobre los radares ubicados en la provincia a la altura de Chimpay y Darwin. Después vamos a hablar también sobre capacitación para resolución temprana de conflictos y también sobre convenios para la inclusión de personas con discapacidad. Algunos de los temas con Adriana Santagati. ¿Cómo le va, defensora? ¿Cómo está? Siempre hago la aclaración de que no soy doctora. Uh-huh. Pero bueno, avanzamos con las inquietudes que ustedes puedan plantearme. Bueno, empezamos con el tema de los radares, porque la Defensoría también de Neuquén había estado consultando por el tema, por algunas quejas de la gente que circula por las rutas de Río Negro. ¿Cómo es el tema de los controles de velocidad? Bueno, en realidad el tema al que estamos abocados y que también es preocupación no solamente del defensor de Neuquén, sino también de vecinos que transitan por la ruta 22 de otras localidades de otras provincias, tiene que ver con puntualmente con el radar ubicado a la altura de la localidad de Chimpay. Esto es Valle Medio de la provincia de Río Negro, y bueno, ahora con alguna novedad sobre dos radares que están ubicados en la localidad, a la altura de la localidad de Darwin. La ruta 22 es una ruta nacional que circula, digamos que está delineada sobre el norte de nuestra provincia, y en este caso va atravesando distintas localidades. Por supuesto, ustedes saben que todo el norte de nuestra provincia es donde la mayor densidad poblacional, porque está a la vera del Río Negro. Sí, sí. El tema de los radares tiene que ver con que la autorización, homologación y autorización es una facultad exclusiva de la Agencia Nacional de Vialidad, de Seguridad Vial. Sí, sí. La Agencia Nacional es la autoridad de aplicación que debe efectuar su autorización, porque esta es una ruta nacional. Sin perjuicio de eso, existe un convenio con la provincia, porque también nuestra provincia, además de haber adherido a esta ley, también tenemos nosotros nuestra agencia provincial. Quiere decir que cuando un intendente decide la colocación de un radar, tiene que tener la autorización primero de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. En el caso de en la localidad de Darwin, el intendente cumplimentó todos los requisitos, pero en el 7 de septiembre la Agencia Nacional hace una inspección y detecta algunas irregularidades, lo cual se nos informa a nosotros de que existiendo esas irregularidades, se lo intimó al municipio para que suspendieran todo el grabado de infracciones hasta tanto se cumplimentaran los requisitos establecidos en la autorización que había otorgado la Agencia Nacional. Quiere decir, esta es una situación. Ahora bien, en el caso de Chimpay no ha cumplido con los requisitos que exige la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En un primer momento, nosotros, frente a los primeros reclamos, lo que hicimos fue, bueno, darle participación, por supuesto, a la Oficina del Defensor del Pueblo de la Nación, y la Agencia Nacional de Seguridad nos notifica tanto al Defensor de Nación como a nosotros de este incumplimiento. Tomamos contacto con el intendente. A la fecha hemos recibido ya más de 850 reclamos de vecinos que, por supuesto, se quejan de estas multas. Sí, sí, sí. Así que nosotros lo que hacemos es derivárselas al intendente y también vamos poniendo en conocimiento de esta situación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No son válidas las multas en el caso de Chimpay. ¿Por qué? Porque en realidad no está autorizado por la autoridad de aplicación este radar. ¿Por qué no está autorizado? Porque existen determinados requisitos que tienen que ver con el manejo del cinemómetro, que tienen que ver con la señalización adecuada en la ruta, porque Lo que ocurre es que si esto no está hecho de manera correcta, uno va transitando por la ruta, de golpe se encuentra con un cartel que no está bien visible, no tiene la demarcación suficiente la ruta, entonces se advierte que puede ser pasible una multa, puede frenar uno de golpe y generar un accidente más grande, con consecuencias nefastas. Entonces, este es el problema que estamos teniendo con el radar de Chimpay. Claro, porque la idea es, uno no está en contra del control de velocidad, que está bien, que hay que hacerlos en las rutas, que la gente tiene que tratar de moderar la velocidad, sobre todo en estos destinos. El tema es que muchas veces la idea es solamente, meramente recaudativa, ¿no? Poner un radar y tratar de multar a la mayor cantidad de gente posible para sacar dinero de las municipalidades. Pasa en casi todo el país. Pasa en casi todo el país. Bueno, nosotros... como vos bien lo decís, Fernando, nosotros estamos a favor de la prevención, pero no estamos, a favor de que se haga por fuera de la ley. Claro. En este sentido, nosotros estamos trabajando activamente y en coordinación con la Agencia Nacional, con la Agencia Provincial. Le hemos puesto de manifiesto al Intendente esta situación y, por supuesto, estamos recibiendo todos los reclamos. También hemos puesto a disposición en nuestra página, a disposición de los conductores que hayan sufrido este tipo de multas, las notas como para realizar los diferentes descargos. En la provincia de Río Negro, el Estado Provincial hace pocos días anunció que va a realizar también una radarización de las rutas, sobre todo en vistas a la temporada estival. Y a nosotros nos parece muy bien, pero esto, digamos, nos parece bien porque está impulsado desde el Estado Provincial. Nuestra provincia tiene una empresa, dos en realidad, que son, digamos, que tienen las posibilidades de generar este tipo de tecnología. El caso de Altec, Alta Tecnología, es una de las empresas del Estado. También tenemos INVAP, otra empresa que es un orgullo no solamente rionegrino sino nacional. Sí. Que bueno, que todo lo que tiene que ver con la manipulación de este tipo de tecnología esté a cargo de personal estatal, es decir, de las fuerzas de seguridad o el personal que se designe en su caso, pero que sea el Estado Provincial a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y en coordinación con la Agencia Nacional en los casos que fuera, digamos, competente en el caso de rutas nacionales, pero que sea el Estado y no una empresa privada la que realice este tipo de mecanismos de seguridad. Claro. Bueno, pasamos a la tercera edición de la capacitación Plataformas Tempranas para la Resolución de Conflictos. ¿Se va a llevar a cabo en la ciudad de Chipoleti? Exactamente, este es un ciclo que hemos iniciado desde el inicio de esta gestión y nosotros siempre, digamos, con la voluntad de poder resolver los conflictos que se generan dentro de la sociedad. Hemos creado un área de mediación ciudadana dentro de la Defensoría del Pueblo, algo que no se estaba realizando. Que tiene dos ejes. Por un lado, por supuesto, la intervención concreta frente a situaciones de conflicto, pero paralelamente a esto, con un área de capacitación, porque la idea es un poco ser difusores de esas políticas que creo que son tan necesarias para el entendimiento y para liberar las tensiones que se generan dentro de la sociedad. Y en este caso, con la colaboración del especialista que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es el doctor Alejandro Nató, hemos iniciado un ciclo de charlas de capacitaciones, ¿no?, y charlas que ya realizamos en la localidad de Viedma con una convocatoria extraordinaria. Lo hicimos también en el Valle Medio y concluimos en la localidad de Cipoletti el día viernes 5 y sábado 6 por la mañana. Perfecto. Para finalizar, cuéntenos un poco del trabajo que está realizando con APROVI para la inclusión de personas con discapacidad. Inclusión laboral sería este caso, ¿no? Bueno, en realidad, claro, esta asociación está muy preocupada por el problema de la inserción de personas con discapacidad al mercado laboral. Bueno, y como iniciativa de dos legisladores, los legisladores Leandro Lescano y Rodolfo Cufré, se presentó una modificación a la ley 2055, nuestra ley provincial, que establece el régimen de promoción integral de personas con discapacidad. El objetivo es lograr el cupo, fue lograr el cupo para que en el ámbito público existiera, digamos, un cupo destinado a la incorporación de personas con discapacidad. La Defensoría del Pueblo de Río Negro ya tenía dentro de sus antecedentes la propuesta, la iniciativa que en su momento presentó el defensor Gustavo Casas, que luego fue, había perdido estado parlamentario, fue nuevamente representada, no había prosperado, así que cuando supimos de esta iniciativa nos pusimos en contacto con los legisladores y por supuesto acompañamos en todo el proceso del tratamiento de comisiones, también ayudamos en la defensa de este proyecto, nos parece que es muy interesante y de hecho en esta gestión nosotros tenemos cubierto, digamos, hemos podido cubrir el cupo incorporando en este caso una persona con discapacidad visual, que es la persona que atiende el 0800 en nuestra defensoría. Perfecto. Adriana Santagati, defensora del pueblo de Río Negro, agradecemos mucho por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Fernando, a disposición. Un saludo. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.